Mientras tanto, en el Salón de la Justicia. Buenas, muy buenas, bienvenidos al Salón de la Justicia, el podcast de cómics que debía suceder. O sea, cada día estoy intentando buscar una frase distinta cada vez. No siempre va a ser buena. Esta estuvo buena. Habría que preguntar según quién. Según nosotros, claro. Evidentemente. Bueno, nos presentamos, yo soy Coque, tengo a mi izquierda Gustavo, a Gustavo, a mi derecha a Rodolfo. Hoy tenemos otra vez baja de la cuota millennial. Sí. Hay dos teorías. Una es que lo asustamos. ¿Qué puede ser? Y que podría ocurrir. Y la otra es que se quedó con la esposa en vez de venir con la amante. Exactamente. Yo estoy más con esas teorías. Sí. Pero bueno, esperemos que aparezca de nuevo en algún momento. Le enviamos un saludo a Pablo, en cualquier caso, que está por ahí. La cuota millennial está siempre representada. Sí, en los controles. En los controles de la nave siempre tenemos a nuestra cuota millennial, que va a tener que estar ahí, porque el día que no esté, no sé cómo lo vamos a grabar esto. Bueno, bienvenidos otra vez, decía, al Salón de la Justicia. Y es el tercer programa, cosa que mucha gente pensaba que no íbamos a llegar. Por ahora ya tenemos tres. Y en este programa vamos a hablar de un gran tema que para nosotros era era un tema recurrente. Había salido ya varias veces y había que tocarlo en cualquier momento, que era hablar de Frank Miller. Exactamente. ¿Bien? Y después tocaremos también por ahí una serie, ¿no? Teníamos... Hoy, con una serie que tiene muchos zombies. Hoy hablaremos serie de zombies, sí. Pero ya, que en la serie nunca se mencionaba la palabra zombie. Ah, mira, fíjate. Pero como está relacionada con el cómic, nosotros hablaremos también de ello. Y luego antes de irnos haremos una recomendación. Y hoy haremos algo nuevo también por ahí con música. Tenemos un agregado. Ya, el que quiera saber más, que se espere hasta el final. Y bueno, esperemos que os guste. Nos quedamos hasta aquí y vamos a empezar ya con el tema del día. Y empezamos con el tema central del día, que hemos dicho que era Frank Miller. Frank Chupito Miller. Ya no lo diremos más. El juego era que cada vez que dijéramos Frank Miller, la gente podía beber un chupito. Y, pero hoy la curda podía ser muy grande, así que hoy la gente se lo puede saltar. A cuenta de ellos mismos. Claro, si se arriesgan, que sea cosa de ellos. Nosotros no vamos a repetir la palabra con C el resto del programa. Bueno, a ver, espera que me estoy subiendo los auriculares, ahora me digo mejor. Bueno, yo quería hacer un poco un repaso de toda la carrera de Frank Miller, porque tanto su biografía, a mí lo que hizo en su vida me parece bien, sí. Pero tampoco no es tan importante, y ir repasando un poquito por dónde pasó y qué hizo, ¿no? Y por qué este hombre fue o es tan importante para el mundo del cómic. De hecho, podríamos llamarlo Frank Miller, ascenso y caída de una leyenda. Sí, ¿no? Porque totalmente. Es cierto que del 2000 para acá vive más de glorias pasadas que otras, claro, cosas. Eso y alguna que otra declaración pública, quizás desafortunada, amigo, lo han puesto un poco fuera del foco. Es que convengamos que siempre fue un tipo que estuvo en un filo ideológico muy grande y, claro, que se cayó en algún momento. Claro, y además, otro lado de ese filo. Yo creo que vos, tu filo ideológico, capaz que queda en segundo plano si tu obra es maestra. Claro. Pero cuando no lo es, empezás a mirar con lupa, ¿no? Claro. Y mirá, y además, los calzoncillos están sucios. O sea, empieza a ser como más, más complicado. Empezás a cargar las tintas. Pero un poco es necesario, creo. O sea, la gente que no anda en el filo no consigue grandes cosas. Y eso significa que también te la pegas de vez en cuando. Hay, ajá, que polarizar al público. Sí, sí, sí. Si no arriesgas, no funciona. Eso es capaz que podría ser motivo de otro programa. Otro, ¿no?, día. O sea, inextenso. Los que arriesgan versus conservadurismo. Los artesanos de todos los días entrego. Y capaz que no la rompo, pero estoy todos los días. A eso. Bueno, empezamos hablando un poquito. Yo tengo aquí en el teléfono, me he puesto... básicamente estoy usando Wikipedia, que es nuestra base de información. Desde aquí le agradecemos a Wikipedia. Gracias, Wikipedia. Gracias al autor de la entrada de Frank Miller de Wikipedia, pero así nosotros me sirve para ordenarnos, ¿no? Y nos pone que este hombre entró en Marvel Comics en el 79, o sea, un año después de que yo naciera. Lleva un tiempo el hombre ahí. Y básicamente haciendo algún crossover de Spider-Man y Daredevil. Yo creo que lo ideal sería empezar a hablar por cuáles fueron los primeros los primeros grandes éxitos que tuvo este señor, ¿no? Porque al final... El dato que tengo de inicio de la carrera de él es que fue apadrinado por Neil Adams. Fue quien lo presentó en DC para que escribiera algunas historietas de terror, específicamente, en DC. Ah, y... perdón, ahora que lo dices, perdona, no hemos dicho que este hombre lo que es guionista. No. Claro. Miller es las completo, dos cosas. Completo. Arrancó en más casos es como más dibujante. En... Ah, bien. Me decía yo estaba equivocado. Su carrera en Marvel inicia como dibujante. Sí, primero empieza como todos, haciendo algunas cositas sueltas. Hace John Carter de Marte. Hace cositas sueltas. Capítulo de Samson. Cositas sueltas y de muy poca trascendencia. Pero justamente su etapa en Daredevil es lo que... Sí, las cositas esas están... Yo tengo ese libro también. Claro, es la base. Están en el inicio. Esta es la base de todo. Para conocerlo ahora el tipo, ¿no? Luego, para los del podcast, porque lo estamos grabando esto y perdón, estamos haciendo la prueba de grabación. Entonces, ponelo frente a la, la cámara. No prometemos nada. Posiblemente esto, hagamos la prueba, veamos cómo queda y no lo hagamos nunca digamos, más. Digamos, oh Dios, por favor, no. Pero si queda bien, lo iremos subiendo a YouTube o por algún lado. Y aquí tenemos un libro de los grandes autores de Marvel Comics y donde está Frank Miller y tenemos un poco de todo aquí, ¿no? Sí, hace un repaso interesante de todos esos de los inicios, que son cositas sueltas y todo. Y le terminan dando Daredevil básicamente porque en ese momento Daredevil era la serie que no funcionaba para nada. Y dijeron, ahí no la puede cagar más. En realidad no sabían qué hacer con la serie, si mal no recuerdo, en ese momento era bimensual la publicación de Daredevil. Creo que los guiones eran de Roger Stern. No, Mackenzie. Roger Mackenzie. Y está junto con Mackenzie dibujando Miller y comienza a ocurrir algo raro. Como a Miller nadie lo controla, Miller decide cambiar la impronta visual del personaje. Opa. Hasta ese momento Daredevil podía ser, más acá, más allá, un Spider-Man de segunda. O sea, un Spider-Man ciego. Ta. Sin arañas. Era un Spider-Man con un handicap. Y sin arañas. Pero ese bastoncito le servía para todo. Se colgaba, saltaba. Cuando lo agarra Miller, le empieza a dar una impronta muy urbana y setentera. Vos mirás y el tipo empieza a hacer diseños de página, empieza a encarar una Nueva York muy sucia, muy a tono con la década de cine que había quedado a 10 años atrás, más o menos. Porque cuando le agarra a Daredevil es como por el 83, por ahí. A ver, espera que te lo digo. Bien. Yo sigo. Sí, yo lo miro. Y en algún momento el guionista incluso se va y es onda. Y bueno, Frank, ya que vos venís haciéndolo tan bien con el dibujo, y total, esto es bimensual y nos importa muy poco... Adelante con los guiones. En el 86, perdón. 86. Bien. Y es ahí cuando todo cambia. Claro. Porque cuando él se puede hacer cargo de los guiones, además con una libertad inusitada para un cómic mainstream, comienza a cambiar las reglas de juego. Y él dibuja y guioniza. Dibuja y guioniza. Opa. Y empieza a tener ya desde ahí uno de sus principales aliados, que es el entintador Klaus Janson, quien lo acompaña durante gran parte de la década del 80 y casi todos los 90. Termina, o sea, Janson es su entintador hasta 300, que es el del 2000. Hasta ahí. O sea, en la obra. Hasta, ¿qué podría decir, no? Y si querés seguir viendo colaboradores que son parte de la era de oro de Miller, está Lynn Varley, que es la colorista y esposa. Que es la señora, ahí va. Era, bueno. Hasta el 2000 también. Ah, ¿también? O sea, todo cuadra. Qué raro. Lynn Varley, si mal no recuerdo, igual posteriormente lo colabora con él, por ejemplo, en el Dark Knight 2, le hace el color y todo, pero ahí ya llegamos a la zona oscura que lo podemos dejar para el final. Bien. El título que resaltan aquí en Wikipedia durante esa época de Daredevil es el Born Again, ¿no? Exacto. Que es cuando reinventa la historia de... Eso es del 86. Sí. Exacto. Pero yo quiero destacar ese primer periodo. Es anterior, entonces. El primer periodo que dice Rodolfo, que es del 81 al 83 más o menos que él está. Uh-huh. El tipo hace una de las historietas que para mí es más increíble y que define lo que va a ser el estilo de Frank Miller de ahí en adelante. Se llama Ruleta el capítulo. Ah, claro, con Bullseye. Que es un mano a mano con Bullseye, su gran enemigo, pero Bullseye que había sido derrotado por él y que está en una cama postrado, absolutamente está cuadripléjico en un hospital. y terminás. Es todo el capítulo se centra en Daredevil frente al tipo con un arma y haciendo un juego de ruleta rusa con él. Upa. Una voz. Y está todo narrado en primera persona, pero en realidad Daredevil no le está hablando. Claro, o sea, no le está hablando, ellos en silencio. Lo que para Bullseye está ocurriendo es que hay un tipo, está su archienemigo parado enfrente con un revólver jugando ruleta rusa sin hablarle. Y él no puede hacer nada. Exacto. Y es 24 páginas demenciales. Está en ese librito también. Está acá. Sí, yo lo tengo acá. Todo eso, lo que hace de Miller en Daredevil es, le da una novia que es Elektra, él crea Elektra. Claro. La posiciona como un personaje definitivo en la historia de Daredevil y Bullseye la mata. Ah, amigo. Todos sabemos lo que duran las muertes en los cómics de superhéroes. Que tarde o temprano aparecen de nuevo. Para ese momento fue muy choqueante, porque en aquel entonces matar un personaje... No era un recurso. No era fácil. Sí. Y revivirlo era más raro aún, salvo que te llamabas Jean Grey, que lo hacía una vez por semana. en ese momento es cuando después de ese... que son unos años, ya de hecho Daredevil pasa a ser de nuevo mensual, empieza a ser un personaje muy popular, él hace Born Again. Que Born Again en cierta medida es su despedida del personaje porque lo deja pronto para que alguien más lo siga, le cambia el status quo, deja de ser abogado, deja de... Sí, arrasa con su vida conocida. Deja de ser Matt Murdock, para ser justos. O por lo pronto redefine que Matt Murdock no necesita ninguna de las cosas que tenía su identidad, como ser abogado, tener una fachada, nada. O sea, sí sigue siendo Daredevil, pero también Born Again hace cosas de Daredevil, de civil, no... Le importa poco que alguien lo reconozca. Y ahí es que además colabora con otro gran colaborador, valga la redundancia, que es David Mazzucchelli. Mazzucchelli, después de esa historieta, se van juntos los dos a DC. Claro. Él se despide de Marvel y se van juntos a DC. En DC es que hace con Mazzucchelli Batman año 1, pero un poquito antes, su entrada en DC la hace con Jansson y Barley, que es The Dark Knight Returns. Que ese es el gran... Creo que hace Ronin primero. Primero hace Ronin, pero... Sí, aquí marca Ronin como bastante anterior en Wikipedia. 83. Estamos hablando de hits, Ronin no es uno de ellos. No. De hecho, para mí es, o sea, puede que no es un hit de ventas. No, para mí está buenísima. Pero como obra creo que es una obra cumbre del tipo que lo define mucha cosa también. No tiene nada que ver con la película de Jean Reno, ¿verdad? No. De hecho es una historia de ciencia ficción con un pseudo Ronin que enfrenta unas maquinarias. Algo que... la parte de ciencia ficción en Frank Miller es algo que no llega a tener tanta trascendencia como sus superhéroes o sus cómics históricos, pero evidentemente es algo que él ama porque tiene una carrera produciendo ciencia ficción en paralelo al resto, que va desde Ronin, pasa a la que hace con Dave Gibbons, que se llama Martha Washington Goes to War. Give Me Liberty es la primera, después es la primera de Martha Washington Goes to War. Y está el Hardboiled con Jeff Darrow. Jeff Darrow, que está muy bueno. Que si te fijas, es como una constante dentro del género de la ciencia ficción. Muy cyberpunk, ¿no? Sí, muy Gibson. Pero muy lejos de su obra más trascendente. No estoy hablando con esto de calidad, ¿eh? Me parece que cualquiera son de las mencionadas son buenísimas. Él, en cambio, sigue cimentando mucho su labor dentro de los superhéroes, haciendo el Dark Knight Returns, que lo consagra de manera completa. Dark Knight Returns significa muchísimo para muchas cosas. Redefine el personaje de Batman. Es la puerta de entrada para el concepto de Elseworld. El Otros Mundos empieza a ser considerado después de ahí. Y en el caso de él, lo establece como un imprescindible. O sea, había leído yo por ahí en alguna web que me recomendaban empezar a leer Batman con Dark Knight Returns. ¿Puede ser? Se puede leer en cualquier momento. Porque redefine el personaje, toma todo lo que importa... Pero al ubicarlo, un Batman de 50 y largos. Claro. O sea, es como. Está encapsulado en su propio concepto. Tampoco es necesario que vos lo leas antes o después de nada. Sí te diría que una buena manera de empezar es año 1. Exacto. Yo voy a decir lo mismo. Batman año 1, que es con Mazzucchelli. Que lo que hace el año 1 es hacer. Lo mismo que hizo con Daredevil en cualquier caso, ¿no? Redefinir el personaje. El origen. Reestructura o me parece que la diferencia entre uno y otro es que año 1 es una. Es una demolición y construcción, mientras que en el caso de... Perdón, Born Again es una demolición y construcción, y en el caso de año 1 es como los cimientos. Está bien. Año 1, además, sería también lo que hace Frank Miller con Romita, con Daredevil, El Hombre Sin Miedo, que hace un origen. Claro, posteriormente es lo que hace, eso sería año 1. Claro, es año 1. Sería como que en los dos casos de los héroes creo que hizo como las dos tramas centrales para... Y en el caso de año 1 de Batman... ahí se ve otro gran, otra gran pasión de Miller, que es la novela negra. Sí, claro. Porque él redefine a Batman en año 1, haciendo un contrapunto entre Bruce Wayne, que vuelve a Ciudad Gótica, y Gordon, que llega a Ciudad Gótica, y la narra a dos voces, dándole la misma importancia a ambos. Bueno, es un paralelismo y genera una importancia. O sea, le da eso a Gordon, como que lo convierte en un personaje tan importante como es Batman. Claro. Sí, sí que... Porque es la comprensión que tiene uno del otro y la necesidad de uno del otro lo que hace que funcionen de esa manera. En eso, y solamente en eso, hay un paralelismo con la serie que decíamos otro día, con Gotham, sí, ¿no? Sí, el protagonista es Gordon. De hecho, en Gotham, Gordon llega, hay muchas cosas de año uno, porque él llega, está claro. Como arranca como un oficial que es un detective y va subiendo. También a partir de ahí es que se va notando lo que sería el otro carril, el otro andarivel por el que nada Miller, que es el policial, porque tiene su propio universo creado ahí, que es Sin City. Claro. Eso iba a decir yo. A mí me parece que la fórmula de Miller, cómo definir a Miller, es Batman y sus obras independientes. Yo creo que es el guionista que tiene más obras independientes destacadas, ¿no? Si hablamos de 300, de Sin City, de Ronin. Sin City, si te tengo que ser justo, me parece que la original, la que se llamaba primero Sin City a secas y después se pasó a llamar Largo Adiós o algo así, le puso un nombre. Sí, puso varios nombres. Le puso un nombre muy homenaje a Chandler. Esa es fabulosa. Luego. Tiene altos y bajos. Sí, luego tenés que tenerle paciencia con su fetiche con los ninjas, que ya lo había hecho en Robocop 2 o Robocop 3, no me acuerdo. Sí, cuando luego llegamos a eso. Él inventó la mano, por ejemplo, en Daredevil, para decir, en todos lados metió ninjas. Pero por ejemplo, yo creo que los ninjas en Daredevil funcionan. Sí, bárbaro. Los ninjas en Sin City parece joda. Como, y acá es un chiste que me estoy perdiendo. ¿Qué pasó acá? Claro. Un chiste interno que no he entendido. Bueno, nos debemos estar olvidando, porque el tipo labura mucho y hace otras cosas, por ejemplo, junto, ya solo como dibujante, junto a Chris Claremont, hacen el Wolverine Honor, que es también, en cierta medida, redefine conceptos de Wolverine, aunque eso capaz que hay que atribuírselo más a Claremont que a él. Y termina como su capaz que me estoy olvidando de algo, pero creo que hasta 300 va picoteando pequeñas cosas. Y es 300 su última gran obra. Gran obra, sin lugar a dudas. Que, bueno, mal pensados, le achacan haberse robado el episodio de Mort Sinder de Oeste de Hill y Breccia, que cuenta la batalla de las Termópilas claro. Unos cuantos años antes. Y es cierto de que Miller es un gran seguidor de la línea de Breccia en cuanto a estilo. En cuanto a estilo, sí. Ese Breccia hay que hacer check y hablar de él también, sin duda. Un Alberto Breccia cuando quieran. Claro. En el caso de ahí, igual a mí me parece muy injusto decir que se robó. Porque para empezar, a ver, el hecho histórico es el hecho histórico. Está ahí, claro, sí. Y cualquiera puede contarlo, claro. Es como el que diga, no, nadie más puede hablar de la Guerra de las Galias. Porque... Claro, sí, porque ya lo hizo Asterix. Y Julio César ya lo escribió. Claro. Ah, bueno, pues. Y es, me parece que es como su, desde todo, desde su ambición en formato, ¿no? La edición original, que es apaisada en sí mismo, es como ver una película en Cinemascope. Sí. Me parece que ahí Miller lo que hace es como pone toda la carne en el asador y hace tremendo asado. Y después llega la decadencia. Es horrible esto que digo, porque además en cierta medida es como estar hablando mal de un amigo, que es un tipo que yo lo leo desde que tengo 10, claro. 10, 12 años. Entonces, pero es cierto, desde que llega la enfermedad a su vida, porque empieza a tener... Acá es donde yo no me consta exactamente qué, pero alguien me comentó que es cáncer, alguien me comentó que en realidad es un hígado que no resiste una vida de excesos. El hecho es que para ser un hombre que hoy día tiene 60 años, está muy... De hecho, yo me lo crucé en Brasil el año pasado y estaba parado junto a Eduardo Risso y tienen... la misma edad. Y Eduardo Risso juega al tenis dos veces por semana, anda en bicicleta y está en mucho mejor estado físico que cualquiera de los presentes. Y al lado tenía a su abuelo. Sí, sí. Y mirabas y estaba junto al abuelo Miller. El abuelo Miller. O sea que el otro día hablábamos, porque Frank Miller es como un rockstar de los 80. O sea, tuvo su auge y ahora se dedica a hacer giras y firmar cómics por todos lados. Y el otro día vimos una foto con un amigo al lado de Stan Lee. Y parecían de la misma edad. Y Stan Lee debe estar parado más derecho. Sí. Y Stan Lee tiene 80. Tiene 90. 92, ya, imagínate. Tiene 32 años más que el otro. Y parecen hermanos. Muy fuerte. Muy bueno, nos hemos saltado alguna cosita, creo, ¿eh? A ver, déjame ver, porque... Porque yo no uso Wikipedia, lo hago todo de memoria. Pero yo era por alargarlo un poco. No, eso sí, hay que... No, pero hay muchas cosas por hablar, porque... Claro. Está mal visto Robocop versus The Terminator, miniserie, veo, o sea, por aquí. Bueno, eso creo que me lo olvidé bien. Está bien. Batman está contra Spawn. Eso sé que me lo olvidé bien. Está bien. Lo tengo y lo único que ayuda ahí es todo el dibujo es de Jansson, en ese caso. No lo y Jansson es muy buen narrador en todo sentido. Bueno, otro tema es el dibujo de él, que también tiene un detalle importante. La etapa de él, como cuando él agarra a Daredevil en las dos opciones como escritor y dibujante, le cambia absolutamente el tono a la serie con esa forma de dibujar de él, con la estética, con la conformación de los planos. Empieza a utilizar mucha viñeta, él lo paisado se ve que le encanta. Le gusta. Empieza a usar mucha viñeta paisada que da tal cual, da una idea de una profundidad y la de spaghetti western, ¿no? Sí. O sea, viene caminando el pistolero desde lo lejos. Aparte de usar mucho. Lo hace tenés todo un splash page cada dos páginas. Y el plano detalle, la página completa. Sí, sí. En Ronin, que lo traje para mostrarles eso, tiene una página que se desdobla en tres. No le cabía. No entraba, eso se dibujó tan grande plegable. Que es una página desplegable. que traje para mostrar lo que tiene. Ahí tiene como hasta cierto toque de cosas a lo Moebius, por un montón de detalles que utilizan el dibujo. Como que experimentó mucho con el dibujo hasta encontrar eso. No, pero además yo creo que de toda la camada de los autores que triunfan sobre los 80 en el mainstream, Miller es el más... iba a decir europeizado, pero estoy siendo injusto. Yo creo que es el más internacional. Uh-huh. Es el tipo que le encontrás José Muñoz en el trazo, sobre todo. Sí, le encontrás Breccia, le encontrás Moebius. O sea, me parece que él es un tipo que consume o consumía muchísima historieta internacional y permitía que eso le llegara al dibujo. Lo cual estuvo muy bien, porque después de él, un montón de gente se volvió... Miller en su dibujo, así que está bien que abreve de alguien que abrevó de tanta gente. Claro. Sí, que abrió aparte una cancha, ¿no? En cuanto a la expresión plástica, abrió una. Uh-huh. No solo en la forma de trabajar los guiones y la profundidad que le dio a los personajes y demás, sino en el desarrollo, en el dibujo en sí, abrió la cancha a un montón de cosas más. Y mucha gente con la que trabajó, porque por ejemplo tiene un par de obras con Bill Sienkiewicz, que es un artista impresionante. Otra bestia humana. Hay que chequearlo también. Es una bestia humana. Es un cheque enorme. Sienkiewicz que es hicieron la novela gráfica Logan War. Logan War. Que como que por guión no pasa gran cosa, no, pero el dibujo es un poema. Un dibujo genial. Sí, y bueno, después Electra Asesina, que es como la obra máxima. Que es la obra máxima de los dos. Eso, Electra Asesina me lo marcaba por aquí. Yo quiero hacer dos paradas en esto. Una es en Sin City, que lo hemos mencionado, que hemos hablado de él, pero me gustaría destriparlo un poco más, porque para mí, manera de verlo, desde fuera del cómic, ¿no? Cuando yo empecé a leer y a comprar Sin City casi cuando empecé a leer cómic, ¿no? O sea, cuando empecé a interesarme por coleccionar y tal, lo primerito que empecé a comprar fue Sin City. Y para mí es una bestialidad a nivel gráfico, es espectacular, porque es una obra, para los que no la hayan visto, no hayan leído nada, en blanco y negro, sin grises, blanco y negro. Y con detalles. ¿No? Tiene de vez en cuando un detallito zapato, de color. Eso que, está muy bueno. Que una vez más los malpensados dicen que se lo robó a Breccia. Porque cuando Breccia adapta los cuentos de Horacio Quiroga, por ejemplo, hace la gallina degollada, gallina degollada es completamente en blanco y negro, menos la sangre, que es roja. Que es roja. Exacto. Y eso, una vez más, Breccia lo hizo como 30 años antes. Bueno, la idea es que yo descubrí ese ¿cómo se diría? Esa imagen de novela negra en Sin City, y a mí me encantó. Sí, es y me una... enganché. Además, los personajes todos los personajes son unos torturados, unos infelices. Es un subgénero dentro de la novela negra que se lo conoce como hardboiled, como después bautizaría Miller una de sus propias sagas, donde no hay prácticamente investigación o misterio, que son también muy asociados a la novela negra, sino que es más un personaje que tiene que cumplir una serie de recorridos y pruebas y lo hace a sangre y fuego. O sea, y ya está, sin pensar mucho. Que para mí la maravilla de la primera miniserie de Sin City es su contundencia y su simplicidad. ¿Cómo no recuerdo el nombre del personaje? Qué malo soy. Marv. Exacto, Marv es espectacular. Marv es espectacular. Un exboxeador matón... Que yo siempre pensé que a santo de qué le pusieron a Mickey Rourke tanta prótesis en la cara. No, era perfecto. Sí, no hacía falta. Él ya tenía la cara de Marv, no tenías que hacerle más nada. Sí, sí. Totalmente. Esa era la segunda cosa que quería hablar, era de las adaptaciones al cine, de lo que han hecho, ¿no? La primera fue Sin City, que yo recuerde. Sí. Y en si no contamos sus dos participaciones como guionista en la, en la saga de Robocop. No, yo digo adaptaciones de sus cómics al cine, pero él antes ha hecho eso, ha hecho guiones para Robocop 2 y Robocop 3. Siendo la 2 apreciable, bueno, la 3 olvidable. Sí. Totalmente de acuerdo. Y bueno, a ver, así también, de memoria, claramente 300 tuvo una adaptación muy, muy fiel. Correcta. A mí me gustó pila. A mí me gustó mucho. Hay toda una discusión al respecto de si eso es adaptar a cine o algo distinto. A mí me importa el resultado, y el resultado es el resultado es bueno, pero una cosa que a mí me tiró para afuera en un momento dado, una escena. Donde hay un tipo con unas manos de cangrejo que nunca lo vi en el cómic. Ah, no, bueno, no. Sí, sí, sí. Bueno, tipo cosas, para, ¿qué, acá me para Zack Snyder, los persas vienen de Mordor. Más o menos, ¿no? Sí. No son. Para empezar, el es rarísimo el, eso. El jefe, el rey de los persas, en la película mide como 6 metros de altura. Jerjes. Es como 4 metros. Jerjes mide como 4 metros de altura o cosas así. Evidentemente, en el cómic no. No. En el cómic es un tipo normal, grande. Grande, es un tipo grandote, pero no es un gigante. Sí, hay como. Yo creo que eso. Como, para mí, como una búsqueda. Es una búsqueda de mostrar con una imagen de que ese tipo es casi un dios. Claro. ¿Entiendes? Y es una manera de eso. Y también, cuando muestran a la gente como medio deformados y tales, y estos son los de abajo. ¿No? Es como una exageración que hay. Sí, claro. Eso es una, me parece que es una decisión consciente. Claro. Tengan en cuenta además el momento político en el que se vivía cuando se hizo la adaptación cinematográfica. Uh-huh. Hacía nada que se habían caído las Torres Gemelas. Y hay una decisión de hacer del árabe el demonio. Pues claro. Que, y acá ya podemos empezar a meternos en la parte divertida, ya está presente en la obra de Miller. Sí. Con más sutilezas, con algún que otro matiz. Todavía los tenía, luego los perdió. Sí. Pero 300 se presta para una adaptación quizás... Reaccionaria. Es una linda palabra, me gusta, reaccionaria. Sí, totalmente. De todos modos, antes de pasar... al cine o a la parte triste de nuestro amigo Miller. Acabemos la parte. Yo quiero decir algo que justo aparte, este año Miller estuvo en Rosario, en el Crack Man Boom, y me pidieron que escribiera un texto para presentarlo. Lo cual me puso en un brete, porque el Miller que yo admiro ya no está. Y fue tipo, ¿y cómo me meto a hablar de esto? Y como pensando mucho, llegué a la conclusión de que lo que yo más admiro de Miller es su capacidad de hacer cualquier historia que escribe propia. Ajá. Sea Daredevil, sea Batman, sea Ronin, sea Elektra, sea Sin City, son todas de Miller. Es que es eso, ahí hay un tema importante. Llevó muchos años el que los autores tuvieran nombre como en Europa en sus obras. Y Miller lo logró al instante. Siempre es el Daredevil de Miller o el Batman de Miller. Sí, sí. O sea, el tipo logró ese posicionamiento dentro de la industria del cómic norteamericano, claro, que es diferente a la europea. Bueno, él siempre dice que su máximo referente es el tipo que logró eso en Estados Unidos, que es Will Eisner. Claro. Que Will Eisner fue el primero que logró, el primero que empezó a exigir cosas como que, bueno, está todo bien, Spirit es muy popular, pero mi nombre, soy el autor, tiene que estar ahí en la tapa. Claro. Tiene que decir Spirit de Will Eisner. Y fue el tipo que logró vender el concepto de novela gráfica. Entonces, claro, cuando Miller lo logra, siempre dice de que él sigue el camino. La estela. Exacto, el camino marcado por Will Eisner. Uh-huh. Bueno, ¿con qué hablamos? ¿Su decadencia o el cine? Yo quería hablar primero del cine y luego ya nos metemos en la decadencia. Porque bueno, hemos nombrado Robocop 2, Robocop 3. Hizo una adaptación de Spirit. Eso ya podemos ponerlo. Decadencia. Eso podría ser las dos cosas. Upa. La decadencia. Cine y decadencia. Esa es la convergencia entre las dos temas. Cine y decadencia, ambas cosas. Pero bueno, corregime si me equivoco, pero la que hizo de Spirit la hizo un año antes de Batman de Tim Burton, ¿no? Fue en el 88. No, la de Spirit es... De Spirit es mucho más acá, después de la Sin City incluso, de las películas que... Ah, la última. ¿No hay una anterior a esa? No. Spirit, vos estás confundiendo con Dick Tracy. Te estás confundiendo con Dick Tracy. Ah, sí. No, él dice, puede decir de Shadow también. Shadow es del 94, es 5 años después de la de Batman. Claro. Pero en el 88, con un Baldwin, Warren Beatty hace Dick Tracy. De Shadow es con Alec Baldwin. Alec Baldwin, ahí va. También, pero espera un momento, Frank Miller está en Dick Tracy también. No, estamos tratando de... Me he liado. Sí, perdón. De dilucidar ahí. Perdón, que me lío. No, la Spirit de Miller tiene creo que 2 o 3 años como más. Sí, tiene sí, por ahí. 2014 como mucho. Mm. Y es este inmirable. Totalmente, realmente inmirable. Él había hecho ya un segmento dentro de Sin City que había dirigido toda una escena, la escena que incluye a Clive Owen y a Benicio del Toro. Sí. Y supuestamente había quedado como muy, muy contento con el resultado y se mandó solo. Creo que se nota que no tiene a Robert Rodríguez en el asiento de acompañante. Incluso en Sin City hay varias escenas, dicen, creo recordar, que también está Quentin Tarantino por ahí, que sí, siendo sí. Robert Rodríguez es lo más habitual. Tarantino hace las escenas de autos, los que son dentro de autos. Qué increíble, no pude pensar en otra cosa que no fuera el sketch de Muchachada Nui. Me parece Quentin. Nunca viste, vos sos español. Sí, y nunca sí, pero viste este ahora no me acuerdo. Sí, conozco Muchachada Nui. Señor, Muchachada Nui es internacional. Lo reconozco, pero. Ese sketch no me suena. El de Tarantino que aparece y dice que Robert Rodríguez le copia todo. Dice, yo voy a hacer una de zombies. Y él dice, ay, yo también. Haz tus cosas, Robert Rodríguez. Haz tus cosas. Muchachada Nui es capaz que quedo solo en esto, pero es un check. Todos ellos. Muchachada Nui es maravilloso. Ahora están haciendo cosas interesantísimas. ¿Ah, sí? Sí. Y luego te muestro. Ah, muy bien. No. Bueno, repasemos, a ver, algunos cameos en películas que tienen por aquí. Nos queda Sin City 2. Sin City 2. Que es tan inmirable como Spirit. Sí, cameos fue... hace en la película de Daredevil que Ben Affleck hace. Daredevil. Exacto, eso es lo que pone. Daredevil, en Daredevil dice que aparece por ahí. En Daredevil a veces se come una, no sé si es un balazo o un lápiz en la cabeza que le tira a Bullseye. Sí, es lo que hace, aparece así, que está en una, se lleva un lápiz acá en la cabeza, un disparo y ¡pumba! Eso lo podemos considerar también una adaptación del trabajo de él, porque por ejemplo yo te digo una cosa, vi Daredevil la película hace tanto tiempo y la he olvidado completamente, no la recuerdo. Yo creo que no directamente, creo que viene a cosas más posteriores. Sí, o como mucho espiritualmente, digamos, ¿no? Igual o sea, Daredevil me pone aquí que es del 2003 esa película, o sea, que no es tan antigua. Yo pensaba que era más antigua. Es muy mala, entonces la memoria es piadosa y se va borrando. Igual que con Elektra, que también fue más o menos de la época, ¿no? Un año después. Elektra, horrible. ¿Hicieron una película? ¿Hicieron una película de Elektra? Yo hasta que no apareció en la serie de Netflix, no la había visto. Bueno, ves la serie de Netflix, sí abreva mucho de... Hay cosas de Miller, pero está más la etapa de Bendis marcada en la Daredevil televisión. Sí, yo creo que sí tiene de la que hablábamos hoy, de que es como el año cero de Daredevil. Bueno, y Born Again, después de lo que pasó en Defensores, probablemente sea la temporada que sigue. Mm. Pero como que son pilares, o sea, a través de la trayectoria de un personaje, siempre hay como arcos argumentales que definen la historia del personaje y siempre en algún momento se vuelve a ellos, porque son lo que define la historia del personaje. Y él lo ha hecho, lo hizo en Batman y lo hizo en Daredevil. En los dos casos encajó dos pilares ahí que son inevitables. Los dos, hasta el momento, a lo que una y otra vez hay que remitirse. Mm. Que en el caso de Daredevil era más sencillo, porque no había lo que uno diría una mitología. Pero estamos hablando de Batman. O sea, el tipo redefinió al más grande de los superhéroes. Claro, o sea, por lejos. Entonces, y al más seguido en aquella época, sin duda. O sea, que era uno de los más conocidos. O sea, había que tener valor para meterse ahí, ¿no? Totalmente. Sí, bueno, y habla también bien de los editores, que en su momento le dieron rienda suelta. ¿Nos falta algo cinematográfico? Creo que no. Creo que más o menos hemos tocado todo. Bueno, podrían decir, por ejemplo, que se usa mucha influencia de Año 1 y de Dark Knight Returns. En las de Nolan. Batman. Sí. Nolan, sobre todo, Año 1. Pero en estas últimas con Ben Affleck, también hay mucha referencia. Es en regreso, sí. Dark Knight, sí, por parte de Affleck, ya es cuarentón largo. Sobre todo la Bat Armor. Sí, la pelea contra Superman es tal cual, casi que extraída. Pero me niego a poner una película tan mala en comparación a un libro tan bueno. Sí, no, estamos de acuerdo. Las razones por las que se zurran en Dark Knight Returns son válidas. Las razones por las que se zurran en la película es porque sí, porque pintó. Entonces no. No fue porque la madre se llamaba Marta, no. No, por eso se hacen amigos. Es así. De hecho, si Churchill y Hitler hubieran tenido el mismo nombre su madre, la guerra terminaba mucho más fácil. Claro. Se sabe. Es la mejor manera que solucionar. Y no se preguntaron uno a otro, ¿no? No. Aparte, la posibilidad era muy poca, ¿viste? Ahora, mala o buena la película que se adapte, cuestionable o no la ideología de Frank Miller. Hay que decir que está en todos lados. Porque Sobre todo ahora. Cuando no es una referencia a un cómic, es una adaptación. Sí, totalmente. Sí, que bueno, es en la lista de los esenciales, si no arrancabas por él es porque arrancaste con Alan Moore. O sea, sí. Que ese va a ser otro de los checks que hagamos en breve. Me parece que cualquiera de los dos son están como en un momento además muy específico pre-internet, claro, que como que sientan las últimas bases definitivas en esas que tenés que ir al papel impreso para conocerlas, porque después el mundo cambió y capaz que hoy día tenés gente genial haciendo, pero está todo mucho más difuso porque se accede mucho más fácil, porque hay muchas más cosas a las que ver. Y me parece que es ellos dos, y bueno, y muchos más, porque Grant Morrison podríamos ponerlo a la altura. Neil Gaiman. Neil Gaiman. Podemos llegar tranquilamente, que capaz, es otro estilo, capaz que, ¿no?, a 10. Es otro estilo, pero también Gaiman está en todos lados. Sí, pero por ejemplo, Grant Morrison y Alan Moore tienen una conexión. Aunque ellos te la negarían, insultándote los dos, diciendo que de ninguna manera. Quiero aclarar que cuando hablemos de ellos va a sonar Mr. Crowley. Bueno, en cualquier caso, ya le hemos tirado todas las flores que hemos podido a Frank Miller. Ahora vamos a la... Lleguemos a la parte... A la parte oscura. Lleguemos a la parte... ¿Quién agarra ahora? A partir de aquí llega el año 2000, digásemos, más o menos. Yo no sé si es exactamente ahí. Pero bueno, más o menos. Pero más o menos por ahí. Viene de la mano, me parece, de... La vida privada y la vida pública se empiezan a mezclar y claro, obviamente yo acá puedo estar tocando de oído porque justamente es la vida privada de alguien y yo solo tengo referencias vanas. Pero sí, viene de una separación, una enfermedad, una exacerbación de sus ideas políticas. O sea, que empieza a ser un tipo como muy marcado en lo político. Él sintió mucho las Torres Gemelas. Eso claro, lo dejó muy en claro. Y empezó a asumir una posición que, si te fijas, lo hizo toda la vida, en realidad. Claro. Y a asumir que las historietas que uno escribe también son una herramienta política y son una herramienta de propaganda y son una herramienta de guerra. Y quiso hacer algo que DC, por una vez en la vida, con un poco de razón, le dijo que no. No, te estás pasando. Que era Batman Holy Terror. Que lo terminó haciendo sin Batman. Y no lo leyó nadie. Claro. A ver, cuéntame eso. Porque Batman, el tipo, Terror, queda claro que el tipo de izquierdas no es. No, tampoco es... es raro. Claro, es que ¿sabes? Si lo tengo que comparar con alguien, lo voy a comparar con Clint Eastwood. Claro. Un tipo que vos decís, es de derecha, Y de repente mirás cosas que hace y decís, no, es un liberal. Claro. Y en ocasiones... Y el ejemplo más claro es la visión que da de Superman al regreso a Cenas de la Noche. Caminando con las manitos atrás al costado de Ronald Reagan, diciéndole, sí señor, voy a detener a los contras en Nicaragua... ¿No? O sea, una crítica a un Superman totalmente genuflexo al poder. Claro. Y Batman que le hace frente. O sea, pues si estás loco, izquierda, liberal, ¿qué es? Es muy difícil. Sí, pero hablando mal y pronto, mucha gente lo tacha de una persona fascista. Sí. O sea, es como difícil de definir ese segmento. Bueno, pero en cualquier caso, ese que dices tú es lo que le llaman el juicio de Twitter, ¿no? Que fácilmente, fascista, está, claro. Pero a lo mejor el tipo ya ha quedado claro que algo, esas ideas, no, diríamos... El artista siempre está expuesto a lo que claro, pasa. Bueno, y cuando vos planteás, volviendo a Holy Terror, cuando vos planteás que tu propuesta para una nueva novela gráfica de Batman es que Batman viaje a Afganistán y case ejecute a Bin Laden, es muy raro. No, claro. O sea, no viene a cuento de nada. Acá podríamos meternos en otra discusión que es cuánto los superhéroes se hacen cargo de la realidad o no. Claro. Porque justamente el incidente de las Torres Gemelas, yo me acuerdo muy patente cómo las dos compañías lo procesaron de manera muy distinta. DC, pues aquí no ha pasado nada. Claro, porque incluso ellos han jugado DC. Que es siempre, otro mundo. Es otro mundo, porque fíjate que hasta los nombres de las ciudades son cambiadas para que no tengan una relación con la realidad. Y Marvel hizo todo un especial donde mostraba, por ejemplo, que el Hombre Araña no llegaba a parar el segundo avión. Claro. Que era una decisión, ¿no? Me hago cargo de que pasó algo terrible. Al punto de que me acuerdo que ahí salía la primera película de Tobey Maguire, de Spider-Man. Sí, cortar eso. Había una escena donde él armaba una telaraña entre las dos torres. Para parar un helicóptero. Y todas esas escenas se tuvieron que cortar y sacar porque... Es cierto que el atentado en Estados Unidos, en Nueva York concretamente, pegó muy fuerte, la gente quedó muy afectada y no era momento para mostrar cosas de estas por sensibilidad, más que otra cosa. Claro, igual si te pones a pensar, la postura de las historietas fue otra. Claro. Porque fue hagámonos cargo que nos pegaron donde más nos duele y mostrémoslo. Claro. Y DC, en cambio, no quiso saber de nada. Bueno, digamos que correspondiente a su misma decisión, cuando Miller propone hacer esto, le dicen que no. Miller lo termina haciendo por su lado y yo tengo la teoría que el género de propaganda funciona como cualquier otro. Bien hecho, vos lo disfrutás, o que no estés de acuerdo ideológicamente con lo que está pasando. Claro. Digo, vamos, El triunfo de la voluntad es una gran película. Y sí, y define los conceptos del nazismo. No me voy a volver nazi por decir que es una gran película, está filmada hermosísima. Uh-huh. Holy Terror es espantoso. Claro. No importa. Es muy mal, está muy mal hecho. Independientemente de la ideología. Claro. Y ahí es donde incluso llegamos a un Miller que no parece poder plasmar historias con la contundencia de antes, y su mano ya no es lo que era para que el dibujo esté a la altura de lo que hizo antes. Claro. Porque todo lo que empieza a producir de ahí, el Dark Knight 2 es ilegible. Sí. Hay un Dark Knight 3 que no tiene un año, que yo me he negado a ver. Yo ni sabía. Sí, igual existía. Dark Knight 3 no lo está dibujando. No, lo dibuja él. Lo dibujan un All-Star Team de sí, dibujantes. No, no te sé decir quién es, pero... No, son como muchos. Encarga solo cada, el guión. Cada capítulo lo hace uno distinto. Y cada persona que lo haya leído, que me comentó... Debe ser difícil. Y bueno, y además se va volviendo muy raro en sus apariciones. Bueno, dice claro. Hace un rato, se termina transformando en un tipo que va a eventos, algo que no era muy de hacer. Ahora está en todas las Comic-Con. Yo me lo crucé en dos, en Rosario en Brasil. Ahora está en España, estuvo el fin de semana firmando. Para la Comic-Con, creo. Ay, pues ya para el Salón del Cómic. Sí. Y, por ejemplo, verlo así en persona, él tiene una muy mala reputación como un tipo muy seco y muy... Y yo viéndolo visto en Rosario, porque en Brasil la verdad ni me lo crucé, encontré un tipo muy amable, ¿eh? Un tipo muy amable con los fans, muy amable en las charlas. Me comentaron eso también, que había una fila para los VIP que tenían que firmar. No, en Rosario no hubo VIP. El Crack Bam Boom es el evento que organiza Eduardo Rizzo y es como muy... Muy de izquierda, digamos. Pero había como una fila. Había una, te daban 200 números para está, los 200, sí. Para no tenerlo firmando todo el día. Claro. Y él salió y fue a firmarle a todos los que habían quedado afuera. Sí, ahí va, o sea, eso me dijeron. Una postura muy... que es la que tienen casi todos los invitados en el Caracuán Boom. Pero vos podías esperar que capaz que Miller se lo tomara distinto. Y en lo absoluto. Eso de caminar por la ciudad y que lo reconocían y sacarse una foto, me firmas algo, siempre con una sonrisa, siempre muy amable. No sé, habla de un tipo también, yo creo que también las enfermedades hacen eso, ¿no? O sea, hablando un poco. Claro, mirás para adelante y decís, y bueno, no sé cuánto me queda, pero no está bueno vivirlo como un hijo de puta. Totalmente. Y aparte de todo eso, ¿destacamos alguna cosa más de esta época más oscura? Esa época tiene también, que a mí en lo personal no me gustó mucho, tiene pequeñas cositas, que es con Jim Lee. Uh-huh. Oh, y tiene el Old Batman All Star, Batman que es ilegible. Yo me divertí con dos o tres vas a detalles. Decir que te gusta, pero a vos te gusta Hash. A vos te gusta Hash y solo por eso habría que desconectarte el micrófono. A Gustavo también le gusta. A los dos les desconecto el micrófono, no tengo ningún problema. Yo debo confesar que All Star, hay que aclarar que All Star nunca fue terminado. Ni siquiera lo sabía. O sea, sacaron 10 números. Y quedaron para continuarlo y nunca se pudo continuar, creo por un tema de que no coincidían los tiempos de Frank Miller con Jim Lee. Ahora hay un Batman All-Star, pero no es de ninguno de los dos, en lo que es ahora de tiene realidad. Un momento para mí. Pero es muy bueno All-Star. No, a mí no me gusta, en general no me gusta, pero tiene un momento que es cuando pintan todo de amarillo para cagarse de risa de la debilidad de Linterna Verde, ¿no? Porque entran en cuarto Linterna Verde como a encriparlo, porque tienen como una pelea muy fuerte los dos personajes. Y está Batman absolutamente amarillo, Robin, todo amarillo en la habitación. Y el loco, claro, dice, ¿y acá qué hago? Y le dan para abajo. Es la única cosa que digo, qué bueno que tuvo esto. Como chiste, como cosa bien sardónica, ¿no? Pero la verdad, la obra en sí no me gustó. Es un cómic súper exagerado, tenés que verlo como eso. Sí, sí, por eso. Pero no, a mí en lo general no me gustó. Habiendo leído esas otras obras, me parece que no es bueno. Es un Batman más desacatado que en Batman Veneno, digamos. Sí, totalmente pasado. Black Canary también, la parte del puerto. Eso es un Otra más. O sea, tiene muchas cosas. Algunas, decís, qué bueno este detalle, qué bueno esto. Pero en sí la obra, en términos generales, me parece una obra... De todos modos, y para concluir, sí. A mí me parece importante remarcar, porque... ¿Viste cuando vos lees el final de una reseña y te quedás con lo malo y no leíste? No. Lo de arriba te olvidaste. Me parece importante decir que estamos ante un tipo que debe tener, ¿qué te gusta? 10 obras maestras de la historieta hechas en su carrera, que no lo puede contar cualquiera en un asado eso. ¿Sabes qué hice yo? Claro. Bueno, cuando Miller arranca y dice eso... Sentate, toma te dice asiento, diez, te dice 10 libros que son importantísimos en sí mismo e importantísimos dentro de la cultura popular, claro, que es algo que no puede decir todo el mundo. Claro, aparte es un tipo que es un señor, porque es un señor con todas las letras, pero se puede permitir una mala obra. De hecho, se puede permitir muchas mala obras, como lo hemos visto. Cuantas, pero como tiene tantas buenas, se le compensa. Claro. Al final. Yo creo que si vos agarrás entre su arranque en Marvel y 300, tenés para... O sea, es como lee lo que encuentres, que lo vas a pasar bien, mínimo, y de ahí para arriba. Arriba. Bueno, pues concluimos con esto, si no sale nada más, ¿no? ¿Estamos bien? Esto ha quedado, más que un panorama. Ha quedado por hablar un par de tonterías, su época, hay alguna cosa que él dibuja de Wolverine, creo. Sí, lo que decíamos. Sí, lo que decíamos fue pero, con ah, exactamente, eso Honor, queríamos mencionar. Que creo que Honor, hay, exacto. Hay un detalle interesante, porque hasta ese momento, de pronto, Miller no tenía una gran consustanciación de lo japonés. Creo en su bueno, obra. La mano ya había aparecido. ¿Ya había aparecido? Sí, sí, eso. Entonces, creo que hay una combinación. Yo creo, ahí, yo ¿no? creo con que Claremont. Claramente Claremont dice: ¿a quién llamo yo para esta historia? Y es por además, eso. Si te fijas, el dibujo de Miller en Wolverine está dejando la vida. Sí, es impresionante. Si no es el mejor dibujo de su, sí, de su carrera, pega en el palo. Pega en el palo, exactamente. El tipo está dejando la vida para hacer una obra que ni siquiera es de él. Mm. Pero yo creo que la asume como él. Y voy a matizar, el ni siquiera es de él es injusto, porque la historieta no es de uno o de otro, es de los dos. Es de los dos. Y el dibujante es tan autor como el guionista. Con Miller lo que pasa es que uno lo suele asociar a, vos lo decías un rato, ¿no? O sea, Batman y sus obras, uh-huh, independientes. Claro. Y capaz que en una donde solo es el dibujante no es algo que vos lo consideres. Pero claro, de hecho sí, él es tan autor de ese libro como Claremont. Y otro que me queda por aquí que veo que es Frank Miller's Robocop, en la que él solo hace el guión, por lo que veo. Dibujada por Juan José Rip, pone R-I-P, no sé quién es. Pero que también supongo que debe haber pasado sin pena ni gloria. Debe haber sido parte, sí, de la franquicia, sí, que tiene Dark Horse. En el 2000. Con Robocop, que saca Mira, publicada por Aleta Ediciones, imagínate, no sé ni quiénes son. No, pero Aleta es una, ¿sí?, editorial española. O sea, es ah, porque de, claro, como estoy mirando la Wikipedia, esa, de España, lo mejor sale por ahí. Debe ser algo de Dark Horse. Debe ser Dark Horse, que tiene casi todo ese tipo de seriales, sí, que surgen la de las películas. Franquicia. Bien. Bueno, pues con eso cerramos y nos pasamos. No sé cuánto tenemos, cuánto llevamos de tiempo. A ver, más o menos. Ratito, no te, ¿sí?, decir. Bueno, llevamos lo que exactamente lo que, un buen ratito. Lo que hacía falta. Es una medida. Creo que si hubiéramos tenido chupitos, exacto, un poquito más. Vamos a decir Frank Miller una vez más para que la gente se acabe de emborrachar. Se tome el último chupito. El último chupito y pasamos, a la otra sección. A la serie de hoy. Y seguimos hablando de series y hoy habíamos de hablar de zombies. Hoy vamos a hablar de zombies. Sí, tenía que pasar esto, lo que va a pasar hoy, que evidentemente no va a pasar más a menudo, así que está bien que pase en el episodio, en el tercer programa, que vamos a hablar de una serie que yo no he visto. Pero no he visto de forma consciente, voluntariamente. Empecé a verla, vi 3-4 episodios y dije, nah, me chico. Yo voy en el capítulo 4 de la temporada 8. O sea, que tú, entonces no, tú me compensas a mí, sí, claro, perfecto. Yo estoy exactamente en la mitad porque la abandoné creo que en los primeros capítulos de la tercera temporada. Pero, te digo, había un personaje en la televisión catalana que estaba muy bien, que siempre hablaba de cosas que no tenía idea y siempre empezaba diciendo, yo no he visto la serie, pero he leído mucho sobre el tema. Claro. Yo he escuchado sobre el tema porque conozco mucha gente que les gusta y me hacen comentarios. Y hoy vamos a hablar de The Walking Dead. Empecemos con la base original. Que es el cómic. El cómic del mismo nombre, de Robert Kirkman Tony Moore empieza hasta el capítulo 7. Adlard o Aclan, una cosa así. Bueno, luego lo pondremos en el show notes. En el show notes lo pondremos bien porque Aclan, yo creo que acá una vez más queda claro la importancia del nosotros lo hemos publicado. Es como dibujante de tapas. Tony Moore sigue un par de normas, solo con las tapas. Es triste porque ya te digo, nosotros lo hemos publicado en la aplicación, ¿eh? Deberías saber. Deberías estar todo. No tiene ningún cambio especialmente original en su historia. Es el 70º estallido zombie que ocurre en la ficción. Que arranca aparte como 28 días. El tipo arranca el tipo se despierta en un hospital. Claro, el protagonista es un oficial de policía que en un una detención, queda en coma y se despierta cuando ya se fue el balde de la cadena, todo, ya sí. Se cayó el aljibe. Se despierta y no queda prácticamente nadie. E inicia primero la búsqueda de sus seres queridos y luego conforma un grupo, o se une a un grupo, y comienzan la tan sencilla, pero no por eso fácil, tarea de sobrevivir. Sobrevivir, exacto. Que básicamente es la base de todas las historias de zombies. En un mundo donde los zombies creo que son lo mejor que te puede pasar. Que te coma un zombie es lo mejor, porque el vivo es 1400 veces más jodido que el muerto. Mucho más jodido. Que yo creo que es un poco la idea, ¿no? La idea es mostrar cómo en esas opciones el monstruo no es el bicho, sino que el monstruo es la gente. Que es algo muy caro al género zombie. Ya claro. Lo ponía Romero en La Noche de los Muertos Vivos, la película, es que la película el original. Arranca, el que arranca esa concepción del zombie es él. Es Romero, exactamente. Es Romero. Claro. Ya en la concepción original, los muertos vivos, sí, por supuesto, te comían, era un problema. Pero el que estaba vivo al lado tuyo tendría que haber sido capaz que tu compañero de resistencia, a la primera de cambio te daba una patada en el culo y te tiraba para afuera porque había que quedarse con ese kilo de arroz que quedaba. Eso es como el chiste del tipo que cuando se encuentran dos en un bosque, se encuentran con un oso de frente y los dos, uno se arrodilla a rezar y el otro se arrodilla a darse los zapatos. Y el que reza le dice al otro... ¿Para qué te atan los zapatos para salir corriendo? No vas a correr más que el oso. Y el tipo dice, no, tengo que correr más que tú. Es un poco eso, ¿no? Totalmente. No necesito, tengo que, con que le eche otro al oso, yo salgo corriendo. A mí me pasó con la serie de historieta algo parecido que con la serie de televisión. Uh-huh. La serie de televisión para mí tiene más altibajos que la serie de historietas y eso hace que en algún momento un poco me haya aburrido. La serie de historietas no me aburrió nunca, pero me terminó deprimiendo. Claro. Yo sí. Lo pasaba demasiado mal con esa gente. O sea, llegó un momento que era tipo, ta, ¿cuál es la idea de esto? Sufrir. Uy, y se murió. Y es un cómic que ya tendría que haber concluido y sigue saliendo. No sabría decirte porque yo lo dejé en el momento que los tipos están en la cárcel. Cuando se logran hacer fuertes en la cárcel. En la y por cárcel, ahí ¿no? Más o menos también lo dejé en la serie de televisión. Sí, temporada 3, es ahí. Que llegó un momento que era, ta, pero ¿y cuál es la gran historia de esto? Nada. Matarlos a todos. Van a sufrir hasta morir. Claro, sobrevivir como se puede hasta que no podés más. Exacto, hasta que no podés más. Claro. Y la verdad, era gente. La historieta estaba muy bien presentado los tipos. Entonces te terminabas empatizando, no sé si encariñando, pero empatizando mínimo. Y pumba, y se muere. Y pumba, y tiene que hacer algo terrible para sobrevivir. Y aparece uno y es un hijo de mil putas que va a ser peor. Y está, y llegó un momento que era demasiado deprimente. Demasiado deprimente. Tiene eso la serie. A mí, yo no leí los cómics. Uh-huh. Arranqué directo con la serie. Bueno, me enteré de la existencia de los cómics a raíz de la serie, en realidad. No los conocía. Mucha gente le pasó. Sí, ¿no? Sí. Me encontré con una propuesta que le sacaba jugo al concepto de Romero de una uh-huh. manera que me gustaba mucho. Entonces, me fui enganchando y al final me acostumbré a verla y me cariñé con varios personajes. Claro. Daryl es mi personaje preferido y tipo... Que no está en la historieta. Que es un invento, sí. No está me enteré después que no está en la historieta. No. Uh-huh. Y como que me gustó justamente el tema, esa problemática del individuo para sobrevivir en esa situación límite. Uh-huh. Y cómo es el enfrentamiento de los seres humanos unos con otros para sobrevivir en situaciones límite, que es como el eje, lo que va de fondo en toda la historia, ¿no? Entonces, y hay personajes como que te pasa eso, te vas encariñando, después te peleas con ese... No, mirá la decisión que tomó, es como lo viví un poco como desde ese lugar, como el espectador que participa tomando partido por las decisiones que toman los personajes. Claro, se hacen dos críticas por eso de esta serie, de la serie en televisión directamente. La que yo he oído es, en la serie normalmente no pasa nada hasta los dos episodios, el de medio de temporada, cuando hacen antes de la parada de Navidad, y el del final, ¿no? Pero el resto, bueno, van tirando, pero no hay nada, el argumento no cambia mucho y el gran episodio son dos al año, el resto es tirando. Y la segunda crítica que se le hace es esta, lo que decía él antes, ¿no? Se está estirando demasiado. Sí, ya. A mí me pasa, o sea, esta temporada la estoy viendo solo por un motivo, y es que quiero ver... Ya que ya has llegado hasta aquí. Que he llegado hasta acá, quiero ver morir a Negan. Ah, bueno. Es como necesito tener esa especie de catarsis, ¿sí? Por lo que hizo en la temporada 7. Sí, sí, sí. Tengo que ir yo y matarle, o que lo maten, claro, bien muerto. Pero vos sabes que hace 4 capítulos que no sé qué hago mirándola, porque desde que empezó la temporada 8 no me gusta nada, pero nada de nada. Está como... todo está como sobrevalorado, sobregirado. Claro. Tenés a un Ezequiel que se pasa con unos discursos que parecen shakespeareanos de vamos a luchar. Y... ¿Ves? Negan, yo sé quién es más que nada porque es imposible no saberlo. Claro. Pero Ezequiel no tengo ni idea. O sea, dice que eres un rastafari, que era un guardia de circo. Yo creo que un cuidador de zoológico, perdón. A esta altura no debe quedar que iba con un tigre en algún momento. Que a esta altura no debe quedar ninguno vivo de los que conozco. No, Rick. Está Rick, está el hijo. Carol. Está Carol, el hijo. Sí. Daryl. Millón, Daryl. Son más o menos los que van quedando. Pero que mataran a Glenn, que era otro de mis personajes predilectos. Dicho sea de paso, si usted va a empezar a ver Walking Dead. Si usted va a empezar a ver Walking Dead ahora, le acabamos de cagar la vida. No, no, no. Es un poco tarde. Para. Hay que asumir. El Walking Dead, en eso cumple lo mismo que el Juego de Tronos, ¿no? Asume que cualquiera que te guste puede morir. Puede morir. Ya está, listo. La gracia es a veces ver cómo muere. Aparte, en tu defensa, cuando arrancó la temporada donde muere, hicieron tanto ruido que la gente que se había quedado en la primera y segunda temporada se puso a verlo directamente a la sexta para verlo morir. Sí. Para saber quién moría. ¿Quién moría? Hablaban de que moría, mirá quién murió, cómo pudo haber muerto así, no sé qué, no sé cuánto. Y al final. Aparte, ya después aparecían las fotos de Glenn y de otro personaje más que fue creciendo a partir de que entró y. Claro. Dice, no, mueren esto. Además, estamos hablando de que esa muerte que hablabas es la temporada 6. 7. 7. Bueno, estamos ya en la 8 y pico, o sea que el que no la haya visto hasta ahora ha tenido tiempo, lo siento. Bueno, una cosa buena es que si por ejemplo, estás diciendo, iba a verla y ustedes, bueno, lean la historieta. El orden de decesos no es el mismo. Cambia mucho. Sí, sí. Claro. Es más, la historieta es una historieta interesante. Hay algo curioso con las historietas, y que son en blanco y negro. Sí, exactamente. Sí. Apuestan al blanco y negro, que está muy bueno. Es un cómic americano. Es un cómic americano que además de alguna manera dicen que reflotó las ventas de una barbaridad del cómic. Es que además Kierman está haciendo un trabajo impresionante. Kierman la va a buscar en carretilla seguramente, porque encima Kierman es de los primeros que se ve beneficiado o perjudicado, porque tal, depende de tu suerte, del arreglo Image. Que el arreglo Image es 50% para la compañía y 50% para los autores. No pagan por página, no hacen nada de lo tradicional. Claro, de lo que se saque, mitad y mitad. Mitad y mitad. Pero si tu mitad y mitad de repente son millones de ejemplares vendidos, como es el caso de Walking Dead, claro. De repente, imagínate, en lugar de tocarte, yo qué sé, 300, no sé, $3,000 por número, te están tocando, ¿qué? ¿Un millón? $1,000,000. Claro, por ¿puede número. Ser? Es como mucho. Y luego la gente se pregunta, ¿y por qué lo están estirando tanto? Bueno, claro. En defensa de Kirkman, él dijo desde los primeros números que esta era una historia para contar para siempre. Ah, bien. O sea, y por ejemplo, ya venía con la idea de alargarlo a Teterno. Él dice, es la historia de Rick y mientras Rick esté, yo voy a seguir contando esto. Claro. Y por otro lado, es muy el modus operandi de Kirkman. Él tiene otra serie que se llama Invencible. Sí. No tiene. Es espectacular. Para mí le pasa el trapo a la otra, sin duda. Sí, totalmente. Pero no tiene ni el mismo reconocimiento, ni la misma venta, ni ninguna adaptación. Y la terminó en el número 151, claro. 154, por ahí. Piensa en eso, a 12 números terminó por año. Terminó el año pasado, Invencible. Exacto, a 12 números por año son. Es un montón. 10 años de historieta, 12, no sé. Es un montón. Bueno, ambas historietas están publicadas en una aplicación y hablaremos de ello. aprovecho para meter el spam. Bueno, y no sé, no sé si decir nada más de la historieta. ¿Y vos, de la serie o la vos, Gustavo? De la serie. Sos el único que está al día. A mí la serie tuvo altos y bajos. Hubo temporadas que, bueno, que pasa algo. ¿Y ahora algo, qué ha pasado? Y la séptima temporada con este ingreso de Negan como una especie de villano muy, muy fuerte y que pasan demasiadas cosas, o sea, pasan demasiado mal los personajes que uno quiere, te quedas con toda esa carga de que querés, bueno, que ver cómo revierten eso. El segundo villano fuerte, ¿no? Porque antes está el conde. El gobernador. Que también, o sea... Se hace odiar bastante. Se hace odiar bastante. Entonces, es como que en base al némesis que tienen, es que realmente funciona más la serie. Claro. Porque hay como un enemigo del que cuidarse y al que combatir. Y hace que esas temporadas levanten mucho más. Pero está bueno para mí ver todo lo que es lo que pasa en la cabeza de los tipos en cada momento, en esas situaciones bien límite que viven, cuando o pierden gente porque se le morfan los zombies y vuelven zombies. Y tienen que matar a sus propios seres queridos. De todos modos. Claro, eso es muy típico. Las claro. películas y historias de zombies, ese es el problema, ¿no? Igual ahora acabo de encontrar un bicho. A esta altura es insostenible lo de los zombies. O sea, sí, no, es un decorado. No, no, pero no solo eso. Si fueran que no se deterioran, yo te entiendo que siga habiendo zombies. Pero llegó un momento de que ya no pueden, en algún momento el cuerpo se pudre y ya no podrían moverse. Y ya nos mostraron que eso pasa. Entonces no tiene ninguna lógica que todavía haya hordas de zombies. porque ya se tendrían que haber descompuesto, han pasado años. En claro. La primera temporada ya aparece una zombie a la mitad, demacrada, claro. La mitad, que es cuando sale Rick del hospital. Sí, cuando agarra la bicicleta. Claro. Y ya van 8 años. Por eso, ya no hay forma. Los zombies hoy en día no deberían existir. Debería haber una cuestión de cuidado con los que se mueren, porque el que se muere vuelve zombie. Pero debería ser. ¿Cuántos vivos quedaron? Bueno, ponerle lo que van muriendo de esos vivos. Ya no, o sea, no hay una lógica que se sostenga en que siga habiendo hordas de zombies, porque se tendría que haber pudrido. Otra crítica que oía de la serie, también en radio hace un tiempo, era que últimamente los zombies solo los ya no tienen ningún protagonismo. No, son decorados. Están ahí, es un decorado. Nunca lo tienen demasiado, pero en este momento son un decorado. Pero hay un tema con el concepto del. Y ahí voy más a la metáfora de cómo ha cambiado a través de los tiempos lo que es el personaje terrorífico, ¿no? Lo que antiguamente era normalmente un personaje, era un Drácula o la momia, el hombre lobo, eran personajes de a uno que tergiversaban o cambiaban la situación de un lugar o de un entorno. Claro. Y después pasamos a este tipo de personaje que es una masa informe y sin identidad. Descerebrada y sin identidad, que a partir de George Romero, que es el que define el concepto, está hablando de una sociedad donde se pierde la individualidad, donde sos devorado por el consumo. O sea, hay un montón de metáforas detrás de eso que es el zombie, que todavía funcionan muy bien y que tallan muy bien. Entonces, se sigue como que vivenciando eso de un modo muy particular. Sí, sí, ahora mismo por la calle con un celular en la mano vemos a varios zombies. Pero está lleno, por está eso. Lleno, sí. Nos incluimos, ¿eh? Yo también en las paradas de ómnibus estoy mirándolo. O sea que... Pero es que nos pasa todo, en un momento mirás el celular por algún motivo y te parte conviertes en el zombie. De esa order por un rato. Pero es como eso, yo creo que los personajes de terror han tenido como una evolución o un cambio a través de la historia debido, obviamente, al contexto histórico en el que vivimos. Y el zombie con esa... desidentidad, antiidentidad que tiene, esa especie de masa que no corresponde a nada, que no piensa, que simplemente va como por un impulso y representa muy bien el terror de la pérdida de individuo en este mundo global. En convertirte en masa, en la masa de gente. En perder esa individualidad. Bueno, pues listo, destripado. Pero entonces, ¿Walking Dead sí o Walking Dead no? En mi caso, hasta la temporada pasada, pues no. Sí. Estás explicando mucho, esto es muy sencillo. ¿Sí, o no? Sí, yo le sigo. ¿Coque? Yo ya dije que no en el principio, así que imagínate. Voy con no. ¿Andrés? Yo te diría... ¿Otro más que va a explicar? ¿Sí o no? ¿Cuán complicado es esto? Mírala hasta que te canses. ¡Eso no es ni un sí ni un no! ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, es un sí. Dos sí, dos no. Así empatamos. No, para un detalle y que es del cómic. La contratapa de la portada del cómic creo que es... leer eso es una declaración de lo que es toda la historieta y lo que llegó a reflejarse en un poco en la serie. Y si me permite voy a leer ese fragmento que dice así. ¿Cuántas horas tiene un día? Cuando no te pasas la mitad de ellas mirando la televisión. ¿Cuándo fue la última vez que uno de nosotros verdaderamente se esforzó por conseguir algo que quería? ¿Cuánto ha pasado desde que alguno de nosotros realmente necesitó algo que quería? El mundo que conocíamos ha desaparecido. El mundo del comercio y las necesidades frívolas ha sido reemplazado por un mundo de supervivencia y responsabilidades. Una epidemia de proporciones apocalípticas arrasó el planeta haciendo que los muertos se levanten y se alimenten de los vivos. En solo unos pocos meses la sociedad se ha derrumbado. No hay gobiernos, no hay tiendas ni negocios, no hay correo, no hay TV por cable. En un mundo dominado por los muertos, finalmente fuimos forzados a empezar a vivir. Que es una gran declaración. Está bien, pero el que hizo eso nunca hizo una mudanza, nunca hizo una mudanza como yo fin de semana. ¿Cuántas veces? ¿Sabés qué? El sábado pasado, cargando una lavadora para el techo, desgraciado. Bueno, cerramos entonces con esto. Creo que con el toque culto. podríamos dejar un rato y nos callamos nosotros y que suene la música. Hoy no baila nadie. Como aquello que dicen, si no puedes mejorar el silencio, cállate, ¿no? Pues, hoy también. No baila nadie. No, yo he bailado un poco. Sí, pero no tengo problema. La cámara intimida. Nah, no, olvídate que está. Bueno, yo he hecho el ridículo tanto en mi vida que ya no me viene de ahí. Bueno, al final de todos los programas siempre hacemos una sugerencia, ¿no? Sugerimos cómics para despedirnos y hoy no sé, una excepción. ¿Quién quiere empezar? Que empiece Gustavo, que trajo algo particular. Algo diferente. Hoy no traje un para cómic. El tercer programa. Vaya, ya trajo algo diferente. Ya empezamos a cagarla. Con lo bien que íbamos. Íbamos bien. No, esto es, estoy leyendo el tercer tomo de una saga de Brandon Sanderson, un gran autor de ciencia ficción. Fantástico. Uno de los últimos tipos que realmente ha dado mucho vuelo a la ciencia ficción en los últimos años. De hecho, Brandon Sanderson arrancó de la mano del Tito Orson Scott Card. Exactamente. Del tío Orson Scott Card. El tío lo presentó y lo mandó y dijo, aquí hay un señor que parece que escribe bien. Me cago en la leche. Sí, sí, y está ahí. Volando. Y bueno, tiene una saga que se llama The Reckoners, que es de 3 libros. Y que me parece que estaba bueno traerla, por más que no, es literatura y no específicamente cómic, pero donde el tema son los superhéroes. Opa, ¿no? Ahí está. El punto, yo voy a contar muy a grosso modo la serie, que es arranca con un suceso, que es un concepto que definen como Calamity, que sería el punto de partida de esto, ¿sí? Que es una estela luminosa que cruza el cielo y hace que en montones de personas se desate una especie de mutación. Un poder que los convierte en lo que en el libro se llaman épicos. Bueno, ¿ah? Que serían ese superhéroe, ¿no? Que serían como superhéroes. Cada uno de estos épicos tiene un nombre rimbombante, tiene alguna habilidad y tiene alguna cosa como extraña que nunca se sabe bien cómo funciona. El tema es que estos señores logran una especie de caos general, porque son muy poderosos. Sí. Y destruyen un poco lo que es a nivel mundial la conformación de los países y pasan a ser cada lugar lleno de ciudades-estado regida por el más poderoso de los épicos, con toda una casta de épicos inferiores hacia abajo que dirimen el poder o sacan adelante las cosas, y los humanos que están sin poderes, que quedan como ahí los siervos, digamos. Los siervos, claro, el quedan sueño como de Magneto, vamos, una cosa así. Ahí va, una cosa así. Esos humanos intentan como una especie de grupo, inventan como pequeños grupos de guerrilla, de comandos, para ir destruyendo o deteniendo a los diferentes épicos que... ¿Cómo está contado? ¿En orden cronológico? ¿O ya arrancás y ya hay épicos y te va contando cómo pasó en Flash? Arrancás con los épicos ya impuestos en el poder y con un chiquilín, un muchacho que pretende en algún momento ser parte de esos grupos que luchan contra... La resistencia. Claro, porque el épico principal de la historia, cuando arranca la historia, se llama Steelheart, que es como un Superman, pero con otros poderes más, había matado a su padre. ¿No hay ningún épico que pelee contra los épicos? Si te digo algo más de eso, te hago un spoiler. Pero feo. Entonces no lo hagamos. El tema es así, ¿qué pasa? Me los prestás cuando terminas. Sí. El tema es el siguiente. Los épicos, aparte, bueno, que desarrollan muchos poderes, tienen un pequeño detalle: el poder los corrompe y los enloquece. Bueno, suele ocurrir, ¿no? O sea, hay una gran... Contra más poder, antes te pasa. Exacto. Entonces, porque todos sabemos que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Exactamente. Ahí va. Entonces, ¿qué sucede? Los épicos en sí no tienen ética. Específicamente están para sacar el mayor provecho de sus poderes y nada más. Y se cagan en todo lo demás, ¿no? Y aparentemente algunos son invencibles. Entre ellos Steelheart, que es el título del primer libro. Sí. Firefight es el segundo libro y Calamity es el tercero. Calamity es el evento que lleva al origen de todos los demás. Ajá. ¿No? Uh-huh. Y es donde va a cerrar la obra que estoy ya leyendo, voy algunos capítulos. Y el personaje es un muchacho que ve matar, que está obsesionado con estudiarlos y con entenderlos y tratar de buscar los puntos débiles. A pesar de que sabe que ese Steelheart con el que arranca el primer libro es invencible, claro, supuestamente. Pero él asiste al único momento de debilidad del tipo y descubre cómo se puede vencer, porque lo vio sangrar. Ah, opa. Y si sangra, puede morir. Para seguir en frases acordes, si sangra, puede morir. ¿No? Como dijo el gran Arnold Schwarzenegger en la selva. Exactamente. Entonces, entras en un libro de acción trepidante. Aparentemente de 2015 en adelante hay rumores de que Fox compró los derechos y quiere hacer la trilogía en películas y hay un montón de, pero no ha pasado nada en eso, ¿no? Pero está en el ambiente la posibilidad de que esto sea película. Y este y es la historia de cómo este pibe se va sumando a este grupo, a un grupo de Reconers, y va conociendo y va con ellos yendo a diferentes ciudades a derrocar a los tipos y generar peleas entre ellos para que los humanos puedan vivir mejor. Hay una cosa. Brandon Sanderson ya escribió una serie que se llama Mistborn, ¿no? Nacidos de la Niebla, que ya iba por ahí, porque ya son gente que tiene poderes muy original, porque son gente que... son superhéroes newtonianos, digo yo. Porque la física... Porque cumplen la física, claro. ¿Entendéis? Por ejemplo, una cosa que no he cumplido nunca las leyes de la física es Superman cuando se está cayendo el avión y lo agarra por el medio, ¡pum! Y lo levanta. Lo partiría en dos, al instante. Porque el peso de todo el avión en un solo punto lo partiría. Pero en cambio, estos no. Y, por ejemplo, tienen los de Mistborn, no es este libro, es otro libro parecido, cuando hay unos... con una serie de procesos que tienen el poder de empujar metal o tirar del metal y lo usan para volar, ¿no? A base de haber una antena de metal en un edificio, se tiran de ella y entonces, ¿qué pasa? Como el edificio está clavado al suelo, ellos salen volando. Porque Newton la física de Newton hace que, bueno, el que pesa más se mantiene quieto, ¿no? Y en cambio, me refiero a que Brandon Sanderson ha estado haciendo mucho estudio sobre el tema del superhéroe desde diferentes lugares. Desde diferentes lugares. Esa no la leí. Me espectacular todo, excepto las 10 últimas páginas del último libro. Pero pero hay que leerlo entero. Igualmente vale la pena leerlo entero. ¿Son más de un libro también o es uno solo? 4, si no recuerdo mal, pero te lo miraré. Aparte, tipo, es eso, hacer sagas. Escribir largo. A mí me gusta Brandon Sanderson por eso, porque te compras uno... Este está bien, este es manejable. Este debe ser 400 páginas y tal. Pero son aquellos libros que duele al pecho en la noche cuando lees, porque te lo apoyas se en te el pecho. Caen y te quieres leer acostado y te empiezan a temblar las manos. Exactamente. Y a mí me gusta que sean así, libros grandotes. El ejemplo de Superman me hiciste acordar una secuencia de The Boys de Garth Ennis. Qué grande. Hablando de se va al carajo, donde tratan, hay un personaje que es un pseudo Superman, está cayendo un avión y el tipo va y lo trata de parar. Y ocurre lo que la física indica. Parte. Mueren los 300 pasajeros. Y el tipo dice, pero yo lo quise sujetar. Dice, pero sos un imbécil, nunca, ¿cómo es posible? No tenés memoria de física. ¡No! Bueno, entonces... Es una saga atrapante, es muy ágil, es muy rápido, es muy cinematográfico, o sea que está bien ese camino, creo que se va a hacer solo, va a llegar a ser película. ¿Tiene alguna, eso te iba a preguntar, ¿tiene alguna adaptación en algo? No, ahí ya te decía, hay rumores. 20th Century Fox aparentemente compró los derechos en 2015, pero por ahora... ¿Y aparte de esa saga, algo de Sanderson ha llegado al cine o no? ¿De Brandon Sanderson no? No, todavía no. Todavía que se sepa, no. Pero sería el primer intento y creo que es un buen punto de inicio. Y tiene muchas obras que son fácilmente adaptables y seguramente con éxito de taquilla, porque yo le sigo a Brandon Sanderson, ya te digo, desde el primer libro que escribió, en cuyo prólogo lo escribe Orson Scott Card, diciendo, mira, hay un chavalito que escribe y parece que es algo bueno, espectacular. Y tiene un estilo parecido a Orson Scott Card, que son gente que va muy al rollo. Que si tienen que decir que esto es blanco, no se lían con rollo. Es blanco, punto, y al tema. Y eso está muy bien. Yo, Brandon Sanderson, lo recomiendo en general ir a la librería, buscar Brandon Sanderson y comprar uno al azar. Y sin más. Lean tranquilamente. Vale la pena. Pero no el del medio, ¿no? Claro, intentar pillar el primero cuando sea una saga. Pero... Pillar el primero de alguna saga y listo. Y listo, y para adelante. Vale la pena. Y esta, todo. Ya te digo, esta de tres. Es no una... la conozco, Steelheart, me falta. Steelheart, Firefight y Calamity. ¿No? Yo ya estoy en el final y realmente es... Además, fíjate que cómo cuida los libros, ¿eh? Lo ha no es mío. Ah, iba a decir, lo ha forrado en plástico. Esto es de un amigo y él los tiene así. Ah, bien, bien. Iba a decir, caray. No, a tanto no llego. No es mala idea, pero a tanto no llego. Pero te la apunta. Bueno, pues, Rodolfo, tu turno. ¿Sigo yo? Sí. Bueno, yo, para que no me acusen de ser el que trae siempre argentinos, voy a recomendar una obra de un autor norteamericano que se llama Jason Lutes, que es un tipo muy, muy bueno y muy escaso en su producción. Él saltó a la fama con una obra que se llama Shadow Fools, o Juego de Manos en español, que él hace guión y dibujo. Luego hace solamente el dibujo con guión de Ed Brubaker de una pequeñísima novela policial que se llama The Fall, que puede ser El Otoño o La Caída, juega con eso. Claro. Pero lo que yo quiero recomendar es Berlín. Berlín es la obra más ambiciosa que ha planteado y que hasta el momento aún no ha terminado, que van a ser 3 volúmenes en total y un total de 576 páginas entre los 3. Por el momento... Él ha publicado Ciudad de Humo y Ciudad de Piedra, que son los 2 primeros libros, que recorren la historia de Berlín, la ciudad, sí, entre guerras. Entre la Primera y la Segunda, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Mucho más, en realidad, histórico, mucho cronológicamente más cerca del inicio de la Segunda que del final de la Primera. Que fue una época horrible para vivir en Berlín en aquella época, porque había una devaluación, exacto, brutal. Hasta que llega la República de Weimar, que es donde un poco emparejan. Ahí arranca este, que eso, si mal no recuerdo, es por el 28, 29. No recuerdo tanto, sí. Bueno, yo no es que lo sepa de historia, sino de leer a Lutes. De leerlo, sí. Y haciendo una cosa muy complicada, porque él maneja un elenco coral y se va moviendo con el protagonismo entre todos, que en ocasiones hay 12 o 14 personajes, pero tiene espacio, entonces lo va desarrollando. ¿Estamos hablando de un libro o un cómic? Un cómic. Un cómic. Que por el momento, un cómic también en blanco y negro, que por el momento, ya te digo, va con los dos primeros tomos y falta el tercero, que nadie sabe cómo se llamará. O sea, sabemos que Ciudad de Humo, Ciudad de Piedra, Ciudad de Algo. Ciudad de Algo, que es con el que termina con la llegada de Hitler al poder, claro, no la Segunda Guerra Mundial. Que son unos años antes, exacto, de la Segunda Guerra Mundial. Él termina con eso, porque además de a poco va construyendo cómo la situación en la ciudad políticamente se va complicando, porque entre sus muchos personajes tiene de todo, tiene desde comunistas, claro, hasta nacionalsocialistas, que a medida que va, la cosa se va poniendo cada vez más densa y espesa, que si algo se supo poner, el Berlín de la pre-Segunda Guerra Mundial fue espeso, va contándote cómo va viviendo. Tiene algún que otro personaje que además es judío, que comienza a ver que las cosas pasan a castaño oscuro. Así que mi recomendación por el momento es una obra inconclusa, pero que yo he ido leyendo a medida que ha ido saliendo. O sea, en su momento compré el primero de los libros, Ciudad de Humo, y lo disfruté muchísimo. Uh-huh. Luego leí Ciudad de Piedra y me parece que se puede recomendar cualquiera de los tomos por separado o, cuando esté completa, una larga y lunga lectura. Qué bueno. ¿Y cuánto tiempo pasó entre el primero y el segundo, más o menos? Para eso, lamentablemente, voy a tener que mostrar que mi memoria perfecta no es, pero lo dejé acá abierto. A ver. Él sacó en el 2005 Ciudad de Piedra, ajá, y en el 2008 Ciudad de Humo. Así que unos 3 años. Pero ahora ya lleva 9 y no hemos tenido noticias. Bueno. Así que espero que esto no quiera decir nada muy deprimente. Esperamos que no sea otro George R. R. Martin. Espero que sea solamente que viene lento. Porque si no, me voy a quedar esperando. Rufus. No recuerdo el nombre del autor. Patrick Rufus también, que llevamos esperando el tercero de ¿cómo era? La saga del asesino de reyes también. Sí, un libro. Es una saga de 3 libros que el tercero nunca llegó. El tercero nunca ha llegado, llevamos 5 años esperando también. Bueno, El nombre del viento. El nombre del viento es el primero, el temor del hombre sabio es el segundo, sí, y el tercero nunca se supo. No, y metió una especie de... Metió en medio uno de una historia corta que no tiene nada que ver. Que el tercero recién lo va a publicar en el 2020. En el 2020, pero sí. ¿Esta gente qué hace? ¿Pero que no tiene trabajo? ¿No tiene otra cosa que hacer? Yo ni siquiera leí el primero, pero justamente tuve curiosidad por empezar a leerlo y me dijeron, mira, aguantate, sí, ya que no leíste ninguno, porque el tercero sale... Son fantásticos. Pasa la conclusión, el tercero. Sí, él dijo que eran 3 libros y ya está. Y lo que me dijeron es que es un tipo que se toma su tiempo para recabar mucha información. Bueno, son fantásticos, el tipo escribe muy bien, me encanta, pero estos parones te quitan las ganas. Bueno, les puedo decir bien, porque el Wikipedia en inglés tiene más datos, para particularmente dice que es la República de Weimar completo, del 28 al 33, donde él ubica la historia, y que en el 2015 había pasado la mitad del tercer libro. Ah, o sea que ya... Le queda... Ya estamos más cerca que antes. Bueno, daremos noticias. El año que viene capaz que lo tenés. Y ojalá, con suerte. Ojalá. Bueno, y falto recomendar yo. Yo en este caso voy a recomendar también un cómic de superhéroes, pero me voy de DC y me voy de Marvel y voy a ir a Valiant, que es, digamos, una tercera en juego, que... Valiant es muy interesante porque ha habido un reborn de Valiant hace relativamente pocos años, cosa que lo hace muy interesante para los, como yo, novatos en el tema del cómic. ¿Por qué? Porque cuando arrancas con un personaje no tienes que arrancar en el año 60 y pico, sino que te puedes arrancar en el año 2000 o 2001, entonces ahí es más fácil, ¿no? Y además tiene buenas historias. Yo hoy voy a recomendar una de ellas, no será la última, que es Bloodshot, ¿no? Que sería el disparo de sangre. Es muy interesante, tiene una saga bastante larga, es el personaje que tiene su saga, está muy bien ordenadita las sagas dentro de Valiant, de manera que es fácil empezar por el primer número y seguir para adelante. De golpe hay un evento que une varios personajes y luego O sea, pero está muy bien ordenado, no es, es fácil de seguir, no te lías, está bastante sencillo. ¿Y quién es Bloodshot? Bloodshot es un mercenario, Bloodshot es un soldado genéticamente retocado, al cual lo han hecho casi invencible. De manera que lo usan para como el gran asesino. El problema es que se han dado cuenta de que necesita tener conciencia. Porque cuando lo convirtieron básicamente en una especie de robot biológico, o sea, agarraron a un humano y lo convirtieron en un robot biológico sin conciencia y lo lanzan allí, no funciona. Es un tipo que tiene que luchar por algo. Entonces lo que hacen es agarrar a un soldado, le hacen todo el tratamiento biológico para que sea invencible, superfuerza, regeneración de tejidos, es casi inmortal, lo tiene todo. Y además lo que hacen es borrarle la memoria e implantarle memoria nueva en cada misión, ¿no? Entonces el tipo arranca, en el cómic se ve su propia visión de la misión que está atacando y luego la visión desde fuera. Y él, por ejemplo, se ve a sí mismo despertando con su mujer y un soldado amigo suyo, un capitán, le llama, no, mira que hemos encontrado a no sé quién que tiene hijos y lo tienen preso en no sé dónde y tenemos que ir a rescatarlo. Y además los hijos estos juegan junto con sus propios hijos en la misma guardería. Ah, bueno, pues va, voy a rescatarlo. Su mujer le dice, ve con cuidado. O sea, tiene todo el rollo de remontar una historia y todo eso no pasa, no existe. Solo pasa en su memoria. Y el tipo está sentado en una silla de estas de quirófano con un montón de máquinas enchufadas en la cabeza y le están implantando toda una historia para que él tenga un background por el que luchar. Entonces, de golpe, él despierta en el helicóptero ya a punto de salir, ¿no? Y le abren la puerta, salta y ala, a matar, ¿vale? Y es una mezcla de yo qué sé, desde Capitán América y Wolverine y alguno más, y la masa, ¿no? Y Hulk. Lo mezclan todo y lo lanzan allí y él arrasa con todo lo que. Es más, a veces lo lanzan solo por si acaso. Claro, no sé si se lleven puesto un compañero. Exacto. Y marche con todo. Claro, pero empieza ahí, no os estoy desvelando nada, empieza ahí la saga, los primeros números, el primer número empieza con esa situación, pero de golpe pasa una cosa que no quiero desvelar, que él toma conciencia de que todo lo que ha pasado en su vida le es un engaño, ¿no? Y de que tiene todo ese poder asesino y que no, y que, pero que todo lo que le han estado contando, porque de golpe empieza a mezclar recuerdos. Y empieza a ver que la misma persona, que a veces es su mujer, a veces es una doctora y a veces no sé qué, porque le meten imágenes que existan y tal. O sea, y de golpe tiene ahí toda, se le mezcla todo, hay un cortocircuito, se le mezcla todo por una cosa que aún no quiero desvelar, el por qué raza esto. Y ahí empieza, digásemos, la saga. Cuando él despierta y dice, no. Claro, cuando hay un clic con respecto a la historia que le estaban diciendo, con la claro. Mentira que le estaban haciendo. Y se ve a sí mismo como realmente es. El problema, él siempre tiene una imagen de sí mismo como una persona. Pero luego cuando se ve al espejo, de verdad, es un tipo que es de color blanco y, o sea, tiene la piel completamente blanca, tiene un círculo rojo en el pecho, ¿no? Que ahí viene el tema. Está controlado también por una serie tiene una serie de órdenes en el cerebro preprogramadas. Es bastante complicada. A partir de ahí se complica, pero está muy interesante. ¿Y tú cómo harías yo para poder leer, por ejemplo, Bloodshot de Valiant? Por ejemplo. No, nosotros, por ejemplo, en la aplicación que tenemos una aplicación que, ¿veis? Aprovechando que llevo la cámara, me he puesto la camiseta de la aplicación de OmniPress Digital. Omni como lo de los marcianos, con B corta. Separado como Omni espacio Press, de prensa, con dos S's. Digital, en las tiendas digitales de iOS y de Android, hay una aplicación donde podéis comprar, coleccionar, leer todos estos cómics, además de Marvel y de muchas otras cosas. The Walking Dead también está entero, o entero hasta donde se ha podido publicar, pero se sigue publicando. Se sigue publicando, sí. Y bueno, tenemos un montón de cómics, pero están muchos cómics de Valiant y en este caso también está todo. Bloodshot está Gaira, casi, iba a decir Gaira B, que eso es en catalán, está casi completo, ¿vale? O sea que de a poco se van siguiendo publicando nuevas historias y se sigue publicando. Y vale muchísimo la pena, lo digo, para la gente que ya son aficionados al superhéroe de toda la vida, de Marvel, DC y tal, entrar en Valiant es muy recomendable. Porque es una visión distinta, muy fresca, muy moderna del superhéroe. Y para los que, como yo, estábamos un poco pez en el tema, me funcionó mucho para arrancar. Y tiene muy buenos personajes, de los cuales en otras ediciones hablaré de algún otro, que vale la pena. ¿Usted traje algo? Una recomendación, ¿verdad? Creo que sí, ¿no? Yo traje un comodín. Un comodín, bueno. Una bomba traje. Te digo una cosa, hoy ha fallado Pablo y te hemos dado un micro. Te estás pasando ya, ¿eh? Pero también, por otro lado, es ahora o nunca. Claro, aprovecha. Aprovecha que... Ahora es cuando dijera Bender. Traté de estar en mi lugar, pero bueno. Bueno, lo que traje yo, lo traje por varias razones antes de presentarlo. A ver, deja. Para, no lo muestres a la cámara. No, lo voy a mostrar después, dime cuándo. A ver, sin que se vea. Ahora luego lo muestro. Primera razón, es un obligatorio para el lector adulto. Bien. ¿Sí? El guionista, yo creo que vamos a estar un día hablando. Es un check también. Sí. Me parece que es, como Frank Miller, es imprescindible. Hoy se lo mencionó varias veces incluso. Se ha hablado de él. Y segundo, porque Coque se me quiso adelantar y un día de estos hablar de la serie, dije, no podemos hablar de la serie sin antes hablar del cómic, claro. Así que bueno, presentaron la cámara ahí nomás. Está. Ahí tenemos. Lo que traje es Preacher, el predicador. Predicador. Ajá. Es una obra de Garth Ennis, que obviamente es la fórmula Ennis-Dillon, que se va a escuchar, Igual era la fórmula, ¿no? Porque Dillon, bueno, sí. Dillon pasó a dibujar nubecitas. No, y aparte que digo, es un cómic que ya terminó. Esa es una de las cosas buenas del cómic por cuál recomendarlo. Es un cómic que es autoconclusivo. Se hicieron 64 números, concluyen en el número 64, y aparte se hicieron 9 especiales. Ajá. Para profundizar un poco a los demás, a los personajes secundarios. Sí, son 9 números. Especiales. Así que con 73 números lo tienes todo. Son 64 más 9, sí, 73. Y hay uno más, que es un libro que contiene todas las tapas de Glenn Fabry. Todas las tapas de Glenn Fabry, exactamente. Sí. El argumento, sin spoilear mucho, nos ubicamos con Jesse Custer, es un predicador en Anvil, un pueblito de Texas, donde un día lo posee un ser sobrenatural, explota todo, y bueno, se llega a la conclusión de que algo pasó en ese pueblo. Eso despierta el interés de mucha gente. No voy a decir qué, hay que leerlo. Pero básicamente lo que pasa es ese ser sobrenatural que lo posee es el resultado de la unión entre un ángel y un demonio. Opa. ¿Sí? A su vez, Jesse Custer busca respuestas y lo que hace es salir literalmente a buscar a Dios. Está bien. Bueno, eso en la Biblia pasa cada 2x3. Llega Moisés y dice, vámonos a buscar algo. Venga, todos a caminar. Qué bien, me muero por hablar de esta serie. Porque se entera de que Dios se fue del cielo. Exactamente. ¡Opa! Dios no está en el cielo. ¿Por qué no está en el cielo? No lo podemos decir. No lo adelantemos. Pero dejamos como... ¿Por qué recomendar esta serie? No, esta cómic. Bueno, este cómic, perdón. La serie hablaremos otro día. Me lo implantaste vos, perdón. Bien, perdón. ¿Por qué recomendar este cómic? Es muy bueno en todo sentido. Como para el lector del adulto, yo creo que reafirma algo que ya lo venimos hablando en todos estos programas, ¿no? Que el cómic no es una lectura ya para niños. Claro. ¿Ah? O al menos exclusivamente. Hay cómic para niños, pero... Creo que es una sátira muy grande en la religión, ¿no? Muy... El tema es que Garth Ennis es una sátira a todo. Sí, pero en este caso con el tema de Jesse Custer y de que Dios se fue del cielo. Y al mismo tiempo, si me permiten, también es una revisión de todo lo que Garth Ennis, que es escocés, ama de Estados Unidos. Amigo. Porque es Texas, como él lo conoce, del western, donde le aparece John Wayne, y es el Nueva Orleans, y son los vampiros, y son... Es muchas cosas de lo que él, me imagino, niño o adolescente en Gran Bretaña, consumía televisivamente y lo vuelca. Todo. Todos los principios morales de sus personajes, y son de western. Exactamente. O sea, también es eso, porque la sátira por sí sola normalmente no funciona. No. Pero una sátira con amor... Es otra cosa. O sea, para criticar tienes que quererlo de alguna manera. Sí. Es difícil hacer un review de esto sin spoilear. Sin nada. Spoilear, claro. O sea, es un tema. En cualquier caso, lo que hacemos aquí es la sugerencia, sobre todo, y para mí creo que lo ideal sería que la gente comprara el cómic, leyera el cómic, que es lo ideal, ¿no? Sí, pero desde ya es un imprescindible y un obligatorio, diría yo. Está bien. Sí. Pritchett. Podemos hacer eso, ahora se me acaba de ocurrir, podemos hacer una lista en algún momento, conforme vayan apareciendo estos títulos hacer una lista de imprescindibles también. De interminable va a ser esa. Sí, bueno, pero ir dejándola ahí. Sí, claro. Pero ir poniéndola en la web, por ejemplo, de estos son nuestros. Aparte de que están todos los recomendados que sí, hacemos en los programas de los imprescindibles. Aparte, ¿no? Preacher corresponde al sello Vértigo. Ajá. El sello Vértigo es de DC Comics. Sí. Sí. Y justamente es una línea de cómics para adultos que bien. Sacada DC. Hay una cantidad muy importante de cómics ahí. Sale Sandman, sí. Tenemos Transmetropolitan. Tenemos Sandman Teatro de Misterio, que era una gran serie. Sí, todo lo que es Sandman sale, pero es con el Sandman de los 50. Con el de la Liga de la Justiciero Justicia. Pulp. Sí. Y bueno, y también tenemos, por ejemplo, Lucifer. Uh-huh. Hay como Lucifer también lo hablaremos de ello. Aviso. Hay una serie ahora, justamente televisiva. Que nada tiene basada, que ver. Nada tiene que ver. Entre comillas muy grandes. En dos renglones de Lucifer sí. De Sandman. Bueno, sí, también hablaremos de ella en su momento. Y hay justamente un microuniverso dentro de Vértigo. Ajá. Que hoy en día DC lo está uniendo al universo DC. Uh-huh. Estamos hablando, por ejemplo, de La Cosa del Pantano, uh-huh. De Hellblazer, que sale John Constantine. Personajes que me eriza. Sí, John Constantine es un gran personaje. En una idea un poco equivoca, creo yo. ¿Lo qué? Unirlo al universo y de Y yo creo. Porque... Yo creo porque no puedes explotar mucho los personajes. No, pero además terminás viendo a John Constantine haciendo cosas de superhéroe y es tipo, ¿eh? No tanto, ¿eh? Tirando no bolas tanto. De fuego, yo lo he visto. Sí, en su historieta. Aparecen unos malos y Constantine sale tipo con su gabardina, no fuma más, por ejemplo. Oh, no, sí, me fuma así. No fuma compulsivamente. El hecho que esté dejando de fumar ya es un problema. Sí. El mismo tipo que no solo no dejó de fumar. Final de la película porque. Que tira. Un tipo que en la historieta no solo no dejó de fumar, sino de que hizo un triple convenio con tres demonios para cagarlos a todos, curarse del cáncer y seguir fumando. Sí. Ah, que justamente esa es la etapa de Gardenis. Claro, exactamente. Hábitos peligrosos. Hábitos peligrosos. Ese arco argumental es brillante. Bueno, sí. Nos estamos yendo. Apuntemos John Constantine para otro día. El laser completa. Muy bien, pues visto esto creo que estamos ya, ¿no? ¿Sí? ¿Algo más? ¿No? ¿Nos despedimos? Para despedirnos... Venga. Quiero dejarle entrar en el mundo de la música vinculada a los cómics. Sí, señor. Eso es la novedad de este número. Está vinculada de un montón de lugares. Sí, señor. Entonces, traje una canción para que después sea incorporada. Ahora, en edición, la estarán oyendo por debajo. Exactamente. Se llama La Balada de Barry Allen. Upe. ¿Ah? ¿Quién es Barry Allen? Barry Allen es Flash. Ajá, amigo. Quienes no sepan, pero seguramente muchos conozcan. Sí. El personaje el muy reconocido. Flash. El segundo Flash. Si me permite el comentario, Nardo. El primero es Jay Garrick. ¿Y el tercero? Y vendría a ser Wally West. Wally West, muy bien. Claro, que primero es Flashito y después le dan Flashito. Y así está. ¿Y por qué lo leía así en las Kid Flash? ¿Por qué Flashito? Porque yo leía las mexicanas de pero Novaro. Pero Flashito no quiere decir nada. Pero se llamaba así. Estaba traducido así en las historietas que yo leía de chiquito. Un día tenemos que hacer un tema central solo de traducciones. Traducciones. Y ya podríamos hablar. Terrible, terrible. Bueno, La Balada de Barry Allen es una canción que, buscando así, investigando, me encontré con eso, de una banda que se llama. Jim Big Ego, el gran ego de Jim. Amigo. Se llama La Banda. Y es una banda de música contemporánea. Es típica banda en la que, ¿cómo nos llamamos? Y el Jim dice, nos podríamos llamar Jim. ¿Sabes cómo todo... le vamos a llamar? Claro, se llama Jim Big Ego y tiene mucho que ver con quién es el fundador de la banda y por qué de esa canción. Uh-huh. El que hizo esa canción se llama Jim Infantino. Ah, como Carmín. Y es el sobrino de Carmín Infantino. Mira. Opa. O sea, él tiene una banda y decidió hacer una canción sobre Barry Allen para dedicarse a su tío. ¿Quién es Carmín? Carmín Infantino es uno de los creadores de Flash de los años 60, de la época de oro, ¿no? O sea, los creadores de Barry Allen. De Barry Allen, puntualmente. O sea, es una homenaje a su tío. Es un homenaje a su tío, que era un gran creador y dibujante de cómic. Y bueno, un tipo muy importante en los años 60, ¿no? Uh-huh. Que fue lo que gestó la época de plata de la DC Comic. Fue el tipo que rediseñó al Linterna Verde que conocemos, y bueno, y varios personajes más. Le agregó el escudito amarillo a Batman en los cómics, que era algo que no tuvo hasta los años 60, que fue un diseño nuevo. Uh-huh. Un tipo importante, Carmín Infantino, y bueno, y el sobrino le dedica en su banda, en su disco, esta canción. Perfecto. Se llama La Balada de Barry Allen. Pues lo que vamos a hacer es la vamos a poner a partir de ahora.